Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en esta nueva edición de hoy lunes 20 de noviembre. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique ha acogido esta mañana la celebración de la sesión extraordinaria de Pleno Infantil. Presidido por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, la delegada de Educación, Alba Gil, y la concejala de Recursos Humanos, Marian Moreno, el Pleno ha contado con la participación de una representación del alumnado de los 5 centros públicos ubriqueños junto al Colegio Sagrado Corazón. Desde el Colegio Víctor de la Serna, Ana Chacón García y Berta Pérez Pérez ofrecían al Pleno Infantil sus propuestas para la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Entre ellas, reclamaban la creación de una gran zona verde de esparcimiento en la localidad. En primer lugar, crear en nuestra localidad una gran zona verde, ajardinada, un gran parque infantil en el que se puede llevar a cabo actividades lúdicas para el ocio y disfrute de todos los niños y niñas de Ubrique. Entre esas actividades, hemos pensado que se podría habilitar determinados espacios para patinar, montar en bicicleta, para la realización de los juegos populares tales como saltar a la comba, jugar al elástico, el tren en raya, etc. Para jugar al fútbol, una zona de toboganes, una zona de talleres en el que se pueda trabajar la concienciación tanto de niños y niñas como de adultos, para que nos ayuden a cuidar nuestro planeta. Además de ello, consideramos necesario una mayor colocación en todos los parques y jardines de papeleras atractivas, con decoración relacionada con los objetos que se pueden verter en cada una de ellas. En segundo lugar, proponemos a nuestro ayuntamiento la realización de una plantación de árboles, en el que participen todos los centros escolares de Ubrique, en un lugar que se considere adecuado para ello. En tercer lugar, proponemos inyectar los árboles de la Avenida España con limones o naranjas dulces para poder darle alguna utilidad. Además, pensamos que de manera alternativa haría un árbol sí y el otro no, para que en los balcones se pueda ver la avenida y no atraer a demasiados insectos. En cuarto lugar, otra idea interesante que planteamos sería crear un museo de la naturaleza y educación medioambiental que sirva como atractivo para todos los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique, así como otra alternativa más para atraer al turismo. Las alumnas del Colegio Reina Sofía, Julieta Venegas García y Carolina Venegas García presentaban también en el Pleno Extraordinario Infantil sus planteamientos para la Delegación de Educación, Mujer e Igualdad. Entre esas ideas han solicitado la creación de parques infantiles inclusivos. Propuesta 1. Consideramos necesario que en los colegios haya agua caliente para poder lavarnos las manos sin temor al frío. Propuesta 2. Establecer un programa de apoyo emocional para niños, con profesionales capacitados que puedan ayudarles en situaciones difíciles. Propuesta 3. Creación de parques infantiles inclusivos. Proponemos que se diseñen parques que incluyan juegos accesibles para niños con diferentes habilidades y necesidades especiales. De esta manera, todos los niños podrán disfrutar juntos del tiempo al aire libre. Seguimos con las propuestas de educación y solidaridad. Propuesta 1. Solicitamos mejorar la limpieza y mantenimiento de las escuelas, así como dotar a los centros de bancos para poder descansar en los recreos. Propuesta 2. Proponemos la creación de un programa voluntariado estudiantil que permita a los estudiantes participar activamente en iniciativas comunitarias. Este programa podría involucrar a los estudiantes en actividades como tutorías para compañeros con dificultades académicas, proyectos de servicio comunitario, limpieza y embellecimiento de espacios públicos, entre otras opciones. El voluntariado no solo contribuirá al bienestar de la comunidad, sino que también brindará a los estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades prácticas, liderazgo y responsabilidad social. Además, fortalecerá el sentido de pertenencia a la comunidad y fomentará la colaboración entre los estudiantes de diferentes edades y niveles educativos. Este tipo de programas no solo enriquecen la experiencia educativa, sino que también cultivan una cultura de servicio y responsabilidad cívica entre los jóvenes, preparándonos para ser ciudadanos comprometidos y solidarios. Por su parte, Guillermo Gata Guillermo y Martina Virúez Román del Colegio Sagrado Corazón han ofrecido en la sesión plenaria sus propuestas para la Delegación de Cultura. Desde este centro se propone convocar un concurso de fotografías, vídeos y relatos cortos sobre la historia, la identidad y el patrimonio de Ubrique. Este año las propuestas de los niños de sexto de primaria del Colegio Sagrado Corazón van dirigidas a la Delegación de Cultura, es decir, cultura, museo, juventud y medios de comunicación social. Para ello hemos trabajado toda clase y a continuación se exponen dichas propuestas. De cultura proponemos organizar un festival de cultura urbana que incluya conciertos, graffiti, breakdance, skate, etc. Realizar un concurso de fotografías, vídeos o relatos cortos sobre la historia, el patrimonio o la identidad de Ubrique. Realización de un cuento popular donde tendremos que hablar de las tradiciones de Ubrique. Establecer un programa de intercambio cultural con otros municipios o países para conocer otras realidades y fomentar el diálogo intercultural. Potenciar la difusión y el acceso a la cultura mediante la creación de una biblioteca digital o al aire libre, que se podría colocar en el Parque Rafael Alberti o una agenda cultural online. Realizar ferias de la piel o instalar pequeños puestos por distintos lugares de Ubrique, donde vendan diferentes artículos de piel hechos a mano, y así fomentar la visita de personas de otros pueblos para que conozcan Ubrique. Decoración de la Avenida de España según en la temporada en la que estemos. Por ejemplo, decorar Ubrique en algunas zonas de cosas de marreconería. Que hubiera una ruta por el casco antiguo los fines de semana de Navidad, coros cantando villancicos, con zambombadas e instrumentos relacionados con la Navidad, donde se pudieran degustar tortas o buñuelos con chocolate. El alumnado del Colegio Ramón Crosa ha sido el encargado de exponer sus ideas para la Concejalía de Salud y Participación Ciudadana. Inés González Macías y Guillermo Pozo Pino han planteado una interesante propuesta para dinamizar las ventas en el mercado de abastos. En cuanto al mercado de abastos, pensamos que sería una buena iniciativa que se realizaran menús saludables semanales preparados a partir de productos que allí se venden. De esta forma se ayudaría a nuestra familia a saber qué podrían preparar de comer a lo largo de la semana. Otra de nuestras ideas va encaminada a que se aproveche la primera planta del mercado. Hemos pensado que sería una buena idea si ese espacio se dedicara a bares, que podrían servir productos comprados en los puestos. También se podría facilitar que los comerciantes pusieran puestos con condiciones atractivas. Además, podríamos utilizar esa planta para el intercambio de libros u otro producto, así como la realización de concursos como uno de repostería para mayores, cuyo premio sean vales de compra para el mercado. Por otro lado, aunque sabemos que en otoño e invierno la Plaza de Abastos abre los viernes por la tarde, nos gustaría que la plaza abriera más días por la tarde, puesto que la mayoría de nuestra familia trabaja en fábricas de 7 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde y no pueden ir en ese horario. Además, si esto no fuera posible, se podrían dejar fuera del mercado las taquillas en las que se pueden meter las compras. Así, cuando nuestra familia hicieran un pedido por WhatsApp, por ejemplo, los comerciantes podrían dejarlo dentro de las taquillas y nosotros ir a recogerlo en cualquier momento. Podríamos pagarle por Bizum, por ejemplo. También, para dar a conocer nuestro mercado de abastos, se podría dar publicidad en las redes sociales e instalar una pantalla en la que aparecieran los productos y sus ofertas, así como un servicio de megafonía, ya que nuestro colegio está en una zona alejada de la plaza de abastos. Nos gustaría que el aparcamiento fuera gratuito para las personas que quieran ir a comprar. Por ejemplo, se podría abrir el Instituto Maestro Francisco Fatou para ello, o aparcamientos privados que estén cerca, que podrían ser gratis presentando el ticket si se ha comprado en la plaza. Olivia Gallego Alba y Jesús Atienza Ríos, de sexto de primaria del Colegio Fernando Gavilán, han planteado al Pleno sus propuestas sobre bienestar social y cerraban las intervenciones Julieta Pérez Casillas y Mateo Domínguez Zapata, de quinto de primaria del Colegio Benafélix, con aportaciones para festejos, deportes, feria y turismo. Propuesta para la Delegación de Bienestar Social. 1. Parques y áreas de juego inclusiva. Proponemos que hagamos los parques más accesibles para los niños y niñas con discapacidad. Sí, sí, para que todos podamos jugar juntos sin problemas. ¿Cómo? Bueno, podríamos quitar esas cosas que dificultan el paso y poner rampitas y caminos súper fáciles para las sillas de ruedas, porque los que hay ahora fáciles no están. Y no solo eso, podríamos tener juegos que todos puedan disfrutar, juegos que todos puedan jugar solitos si quieren. Así todos podríamos sentirnos súper fuertes y divertirnos juntos. 2. Programas de voluntariado para niños. Queremos solicitar programas de voluntariado para niños que podamos participar en actividades que hagan sentir bien a los abuelitos y abuelitas, como visitas a residencias de mayores o personas que estén solas en casa, programas de lectura, ayuda en gestiones como rellenar solicitudes o instancias, etcétera. Programas de asistencia tecnológica para personas mayores. Proponemos la creación de programas en las escuelas o en la biblioteca donde les enseñemos a los abuelitos a usar la tablet, el ordenador y el teléfono móvil. Les mostraríamos cómo hacer videollamadas, enviar mensajes y hasta comprar cosas. Y no solo eso, podríamos decirles cómo tener cuidado para que nadie les quiera jugar una mala pasada. Les enseñaríamos a no hacer clic en cosas raras y a tener cuidado con llamadas extrañas o mensajes locos. Así estarían súper seguros. 4. Bancos de alimentos y ropa escolares. ¿Qué os parece si organizamos un programa donde todos en la escuela traigan alimentos, ropa, juguetes y libros o materiales escolares? Así podríamos ayudar a otros niños y familias que necesiten un poco más de apoyo. Imagina esto, traemos comida que dure y no se pudra, ropa que ya no usamos pero está en buen estado, juguete con lo que ya no jugamos tanto, y libros y cosas de la escuela que podríamos compartir después de los servicios sociales del ayuntamiento. Lo puede dar a quien lo necesite. Primero, de deporte. Primera propuesta, que pongáis más canchas y porterías de fútbol por los barrios, por los parques públicos. Por ejemplo, en el parque Rafael Alberti, la cancha solo se pone en menores o de 8 años, y si nos vamos a la plaza de arriba, le damos a las personas que están sentadas en los bancos y nos regañan. También en la escuela redonda hay 3 canastas que están rotas y nosotros queremos que las mejoréis. El segundo paso, aumentar el deporte como el balonmano, el rugby, el patinaje. Y tercer paso, una cosa que vengo a hablar personal mía y de algunos de mi clase, que estamos apuntados al patronato de Ubrique. Y jugamos 3 días a la semana fuera, y cuando llueve no tenemos fútbol porque no tenemos plaza en el polideportivo y nosotros queremos jugar al fútbol como lo hacen otros niños. De feria, la primera propuesta. Nos parece caro el precio de los cacharritos y los queremos más baratos. La segunda propuesta. Poner la música un poco más bajita para que no le moleste a la gente al dormir por la noche. Y tercera propuesta. Poner más puestos de comida para no aglomerar a la gente. Y que las atracciones de la feria pongan música adecuada para los niños. De turismo, primera propuesta, fomentar más los senderos alrededor de Ubrique. Segunda propuesta, mejorar la calzada romana para que cuando llueva no caigan piedras para abajo y para que cuando bajen los romanos que estén en buenas condiciones. Y por último, tercera propuesta, echamos en falta la cartelería para cuando haya romería ubriqueña. La programación de la Semana de la Infancia se iniciaba el pasado sábado con la instalación de un circuito de educación vial en la Plaza del Jardín. La concejala de Educación, Alba Gil, ha destacado la labor de coordinación de la policía local en esta actividad. El 18 de noviembre damos un poco comienzo a la Semana de la Infancia. Nos hemos adelantado, digamos, unos días, porque como sabemos el 20 de noviembre es el Día Mundial de la Infancia, pero esta actividad de un pequeño circuito de circuito de seguridad vial que estamos realizando aquí en la Plaza de las Palmeras, pues lo hemos adelantado porque también el sábado que viene tenemos algunas actividades relacionadas con el 25 de noviembre, el Día de la Violencia de Género. Entonces, pues hemos puesto esta actividad un poco antes y aquí nos encontramos en la Plaza de las Palmeras. La verdad es que ya están llegando bastantes niños y niñas. Por supuesto, queremos agradecer a la policía local de nuestro pueblo, que es la que se encarga de realizar esta actividad, de explicarles a los pequeños todas aquellas normas de tráfico que deben de cumplir para eso, que haya un pueblo seguro a nivel vial, y la verdad es que darle las gracias a ellos por su colaboración. Y nada, animar a todas las personas que vengan, tanto este año como otros próximos años, que como te digo, pues es una actividad que ya estaba, me resulta bastante interesante y esperemos que se siga realizando. Claro, ya están llegando muchas familias con sus pequeños y pequeñas y claro, sin la participación de la familia, que al fin y al cabo es los que tienen que traer a los pequeños, pues no sería posible este tipo de actividades. Pero como vemos, pues sí, ya hay un gran número de participantes y a los críos pues eso les gusta mucho, además de que están aprendiendo, pues están disfrutando, están haciendo actividad física, que bueno, sabemos que es muy importante para la salud, y míralo, ellos lo pasan divinamente, así que muy bien, muy contenta. Y una última cuestión antes de finalizar: el ubriqueño Andrés Miguel Domínguez y su hijo Andrés Domínguez Blanco han obtenido el primer premio en la categoría de otros animales y diferentes menciones honoríficas en el concurso internacional Photo Montier de Francia. También han sido galardonados en este certamen Ismael Domínguez Gutiérrez y Alberto Román Gómez. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.